para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La huérfana tendrá una precuela. A 11 años del estreno de la película de terror que contaba la historia de una niña que resultó ser una adulta que asesinaba a personas, ahora confirman la cinta derivada. Llevará por título Esther y será dirigida por William Brent Bell, mientras que el guion estará a cargo de David Coggeshall y tendrá como productores a Dark Castle Entertainment e E1. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.